Tener hijos en la Biblia era un gran problema. Las madres le rogaban a Dios o a sus esposos que les dieran un hijo. Y Dios a veces actuó milagrosamente para hacerlo. Piensa en Ana llorando ante el tabernáculo o Raquel pensando en la muerte como una alternativa a la esterilidad. Hoy en día, el tema de tener hijos es complejo e involucra un espectro de temas como la infertilidad, el control de la natalidad, el aborto, la adopción, la crianza de un hijo y los métodos de disciplina. Cualquiera que sea la carga que uno tenga con respecto a los niños, es imperativo recordar que Dios se preocupa profundamente por la situación de cada familia. Y esa es la parte fácil. Ahora, extender ese mismo cuidado a ti mismo o a aquellos que tú crees que están tomando malas decisiones con respecto a sus hijos, eso es lo difícil. Toma tu Biblia, en un momento más regresaré. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. El versículo que resume nuestro estudio de hoy está en Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los nacimientos son algo tan común y normal que a menudo no apreciamos la maravilla que son. Imagina lo que Eva debió sentir al sostener el bebé Caín en sus brazos. Los cambios que experimentó en su cuerpo, en crecimiento durante esos meses, el dolor insoportable del parto y luego ver a este niño pequeño, muy parecido a ellos, pero tan indefenso. ¿Qué experiencia también debió haber sido para Sara en sus 90 y más allá de la edad fértil, contemplar el rostro de su propio hijo? Allí estaba el pequeño Isaac. Ella debe haberse reído cada vez que pronunciaba su nombre. Y después de orar por un hijo, quién sabe por cuánto tiempo, Ana sostuvo a Samuel y le dijo: por este niño oraba y Jehová me dio lo que yo pedí. La maravilla en el corazón de María, todavía una niña, abrazando a su hijo, el Hijo de Dios, con una combinación de asombro y temor. Y al mismo tiempo, no todos tienen el privilegio y la responsabilidad que conlleva la crianza de los hijos. Hoy pasaremos tiempo explorando la época de la crianza de los hijos, o esta etapa, que con sus desafíos, miedos y satisfacción y alegrías traen a cada hogar. Veamos, por ejemplo, tres ejemplos bíblicos. En el libro de Génesis, Samuel y Lucas, de lo que fue la vida sin hijos y lo que era en la antigüedad tan significativo. Génesis 18:11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. 1 Samuel. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Liú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo, y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí. Dos hijos de Eli que llaman Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte o una parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? San Lucas, capítulo 1. pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Ahora pregunto, amigo y amiga, ¿qué tienen en común estas personas? ¿Y cómo respondió Dios a sus anhelos? Sí, los niños son una bendición, pero por alguna razón Dios no siempre bendice a todos con hijos. Algunos esperan y oran por una familia, y Dios les concede amablemente su petición, a veces de forma milagrosa, como el caso de Sara. Otros tan fervientes en sus peticiones ante el trono de Dios se encuentran con un silencio ensordecedor, no tienen hijos. Y cada vez que ven amigos, alaban a Dios por sus embarazos, y cuando reciben a sus bebés, aumenta la profundidad de la herida al considerar su nido vacío. Incluso preguntas tan inocentes como, ¿cuántos hijos tienes? Sabes que a veces sirven como recordatorios dolorosos de un club exclusivo del que se excluye a los que no tienen hijos, aunque no quieran, aunque quieran unirse. Aquellos que han pasado por tal experiencia deberían llegar a aceptar que Dios entiende su dolor. Porque el salmista declara de Dios, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, o sea, en tu recipiente. ¿No están ellas en tu libro? Aunque Dios parece callado, como el padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Mientras tanto, otras personas, por diversas razones, pueden elegir simplemente no tener hijos. Uno puede entender, en un mundo como el nuestro, tan lleno de sufrimiento, dolor, maldad, calamidad potencial, por lo que algunos podrían decidir no involucrar a más personas. Y en algunos casos, algunas personas pueden optar por adoptar niños en lugar de tener sus propios hijos. Y de esa manera pueden criar niños que ya están aquí, a menudo brindándoles la oportunidad de una vida mucho mejor que la que podrían haber tenido de otra manera. Nuestro mundo es un lugar complicado, ¿verdad? Y es probable que nos encontremos con todo tipo de personas en todo tipo de situaciones con respecto a tener o no tener hijos. Pero en cualquier situación en que nos encontremos con respecto a la cuestión de los niños, podemos vivir con la seguridad del amor de Dios por nosotros y su deseo de nuestro fin, hacernos bien, que nosotros seamos felices. Al mismo tiempo, recordemos siempre ser tan sensibles como podamos hacia personas que por cualquier motivo no tienen hijos y que desean tenerlos. Jesús nunca tuvo hijos naturales propios. ¿Qué lecciones, si las hay para nosotros en este hecho? Pero te preguntarás, ¿qué acerca de padres y madres solteras cuando les toca criar hijos solos? Un fenómeno que enfrenta el mundo es el de las familias monoparentales. Familia que está compuesta por un solo progenitor, varón o mujer. Y a veces pensamos que los progenitores son solos aquellos que han concebido un hijo fuera del matrimonio. Sin embargo, ese no es siempre el caso. Agar fue presionada para tener un hijo con Abraham y luego se vio obligada a irse con su hijo. Llegó a ser una mamá soltera. Betsabé quedó embarazada como resultado del avance sexual de un hombre poderoso. Elías fue enviado a una aldea llamada Sarepta para ayudar a una madre que era viuda. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, José, su padre adoptivo, había muerto, dejando a María viuda y sola como progenitora. Mira lo que comenta Ellen White, El deseo de toda la gente, página 118, un libro que te recomiendo. Hay libros maravillosos, El conflicto de los siglos, El camino a Cristo, El deseo de toda la gente. Y aquí dice en la página 118, la muerte la había separado de José, quien había compartido con ella el conocimiento del misterio del nacimiento de Jesús. Ahora no había nadie a quien pudiese confiar sus esperanzas y temores. Los últimos 2 meses habían sido de mucha tristeza. Sí, amigo, amiga, ser progenitor es quizás uno de los trabajos más desafiantes y el estar solo que una persona puede tener. Muchos enfrentan dificultades, cómo manejar sus finanzas, lidiar con el otro padre o simplemente tener tiempo solo para ellos o pasar tiempo con Dios. Y preguntarse si alguna vez volverán a ser amados. Por eso pregunto, ¿qué promesas puedes reclamar cualquiera, incluso los padres de familias monoparentales, de los siguientes versículos. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 31, versículo 25. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Vea lo que dice San Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nuevamente a Jeremías 29. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En Jeremías 32, versículo 27, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Proverbios 3, 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vamos a Isaías, capítulo 43, versículos 1 y 2. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Bueno, nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de ayudar a los padres solteros. Santiago escribió, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y uno podría agregar, y a los progenitores solos también en sus problemas. La ayuda que podemos ofrecer no solo tiene que ser financiera. Podemos permitirles un respiro tomando a sus hijos por un tiempo para que puedan hacer otras tareas, descansar, orar, estudiar la palabra de Dios. Podemos servir como mentores para sus hijos o ayudar a repasar cosas en la casa. Hay tantas cosas que al mirarlas hay que reparar. ¿Podrías tú, como técnico, como electricista, como plomero, ayudarles? O tal vez ayudar a limpiar. Cosas prácticas, ¿verdad? ¿Sabes tú que podemos ser las manos de Dios de muchas maneras para ayudarlos? Podemos ser los pies de Jesús, los ojos de Jesús, los oídos de Jesús, pero también el corazón de Jesús para amar a esas personas. Piensa en esto. Sin juzgar cómo llegaron a su situación, porque eso no nos incumbe, ¿qué cosas específicas puedes hacer para alentar y ayudar a los progenitores solos? Veamos ahora los privilegios, la alegría y las responsabilidades de ser padres. Salmo 127 nos dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Aquí está este salmo maravilloso que habla del hogar, de la familia. ¿Cuál es el mensaje básico de este breve salmo? ¿Y qué principios contiene? Cuando quieras cocinar tu plato favorito, tú sigues una receta, ¿verdad? Si agregas todos los ingredientes necesarios y sigues todos los pasos, la mayoría de las veces obtendrás los resultados deseados. La paternidad, sin embargo, no es como cocinar, porque ningún niño es exactamente como cualquier otro niño. E incluso si hace todo como lo ha hecho con los demás niños, si haces todo lo que hiciste con los otros, puede resultar diferente este niño o esta niña. Y esto tiene que ver con su género, también en el orden en que nacieron, sus temperamentos o una serie de otras razones. ¿Sabes que en el plan de Dios, los padres guiarán y enseñarán a sus hijos a amarlo y a obedecerlo? El consejo de Dios a los padres es, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No pasar sobre los niños para asegurarse de que nunca tomen decisiones equivocadas. Las van a tomar. Pero tenemos que ayudarlos. Si bien queremos ver a nuestros hijos pasar de pequeños adorables a indefensos, de tan indefensos a adultos independientes y exitosos, nuestra responsabilidad última es que ellos lleguen a conocer, amar y servir a Jesucristo. Es la mayor de las tareas de ser padres. Ahora, como padres, podemos seguir el plan para el desarrollo espiritual de nuestros hijos descrito en Deuteronomio 6. Hay 4 requisitos previos importantes. Número 1, que reconozcamos a Jehová nuestro Dios. Número 2, que amemos de todo corazón a Dios. 3, que atesoremos su palabra. Y 4, que compartamos con nuestros hijos lo que sabemos acerca de Él. Deuteronomio 6 continúa proporcionando 2 principios importantes. Primero, el principio de enseñar y hablar. ¿Sabes tú que enseñar se refiere a la educación formal, mientras que hablar se refiere a la instrucción informal, la que queda para toda la vida? ¿Sabes tú que en ambos casos la comunicación de la verdad bíblica tiene lugar dentro del contexto de la relación padre-hijo? Los tiempos formales de enseñanza pueden ocurrir durante el culto familiar mientras estudiamos la palabra de Dios con ellos. Yo recuerdo esos cultos matutinos con mi padre, los cultos vespertinos, la familia reunida, a veces al aire libre, a veces en la casa. La enseñanza informal surge espontáneamente en las circunstancias de la vida cotidiana y es aún más importante que la formal, porque esta es la práctica, la que queda en la mente del niño, de esa mente maleable. Porque los incidentes cotidianos pueden convertirse en vehículos efectivos para comunicar la verdad bíblica. Pero otro es el principio de la vinculación y escritura. La verdad espiritual debe estar ligada a nuestras acciones, nuestra mano y actitudes, ¿verdad?, nuestra cabeza. Pero también debe estar escrita en nuestras vidas privadas, en nuestros postes, como dice la Escritura, y públicas también en nuestras puertas. Debe pasar de nuestros corazones a nuestros hogares y de nuestros hogares al mundo. ¿Te imaginas lo que sería el mundo si aplicásemos estos principios? Veamos ahora la crianza de los hijos como discípulos. Crear discípulos. Génesis 18, versículos 18 y 19. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿por qué? Dice la Escritura, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Vamos a otro texto, 1 Samuel 3. Dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán los ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Terrible, pero compara a estos dos padres. ¿Cuáles fueron los resultados de sus estilos de crianza? Allí está el asunto. Los padres tienen la responsabilidad de hacer de sus hijos discípulos, a fin de que ellos elijan ser discípulos de Jesús. Hay padres que creen que la forma de enseñar y corregir a sus hijos es mediante la aplicación de un castigo físico, cuanto más mejor. Y en Proverbios aparecen cosas similares, pasajes que han sido mal utilizados para abusar de los niños y comenzar a castigarlos. Está en Proverbios 22, Proverbios 23, 29. Pero lee el contexto, lee lo que realmente quiere decir. Ya ves estos pasajes han sido mal utilizados, como he dicho ya. Y se abusa de los niños, a obligarlos a una sumisión total. Pero a menudo eso también ha llevado a la rebelión contra sus padres y la rebelión contra Dios, lo más terrible. Amados, la Biblia enseña a los padres a gobernar con bondad e instruir a los niños en justicia. Como padres, debemos proveer a nuestros hijos y darles un buen ejemplo para que sigan ese ejemplo. Se nos dice que debemos dirigir bien nuestros hogares y disciplinar a nuestros hijos, mientras que al mismo tiempo se refleja el amor de Dios. Tú tienes que reflejar el amor de Dios a tus hijos. Pero lamentablemente la Biblia revela que la historia de crianza ha ido mal en muchos casos. Por ejemplo, Isaac y Rebeca tuvieron un hijo, cada uno su hijo favorito, Esaú y Jacob. Y más tarde Jacob mostró la misma actitud hacia José. Elí, aunque era un líder religioso, no fue capaz de corregir a sus hijos. Samuel, quien también fue criado por Elí, resultó ser un padre muy deficiente. El rey David, al cometer adulterio y ordenar un asesinato, enseñó a sus hijos a seguir su ejemplo. El rey Manasés, qué terrible, sacrificó a sus hijos con los demonios, al igual que el rey Acaz. Pero afortunadamente también encontramos en las Escrituras algunos ejemplos de buena crianza. Mardoqueo fue un maravilloso padre adoptivo de Adasa, la reina Esther. Y Job oró por sus hijos regularmente. ¿Sabe que en todos estos ejemplos, buenos y malos, podemos extraer lecciones sobre la crianza de los hijos? Por eso pregunto, ¿qué podemos aprender de los ejemplos de crianza que vemos en la Biblia? ¿De qué manera podemos usar algunos de estos principios en nuestras interacciones con aquellos que no son nuestros hijos? Y ahora, algo más que me llega muy de cerca, ¿qué decir de los hijos pródigos? Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y yo he visto esto en mi vida. ¿Cuál es tu comprensión de este pasaje? ¿Es esto una garantía, una promesa o una probabilidad? A veces como padre haces todo lo que debes, dedicas tiempo a enseñar a tus hijos las cosas correctas, a vivir de acuerdo con su conocimiento de Dios, a enviarlos a buenas escuelas, a asistir a la iglesia con regularidad, a participar en el trabajo de la misión con ellos, y terminan por irse de la fe en la que tú los criaste. La cantidad de dolor es insoportable. Y no hay un momento de descanso en tu preocupación por su salvación, la salvación de tus hijos. Y sabes que la culpa no es necesariamente de los padres, porque los niños tienen sus propias mentes y son en última instancia responsables ante Dios por sus acciones. Y algunos han tomado las palabras, cuando sea viejo no se apartarán de ella, como una promesa, una garantía de que la crianza adecuada siempre resultará en la salvación de su hijo. Pero resulta que Proverbios a menudo nos da principios y no siempre promesas incondicionales. Lo que podemos sacar de este texto es la seguridad de que las lecciones aprendidas en la infancia durarán toda la vida. Y esa hace la diferencia. Todos los niños alcanzan una edad en la que aceptan la herencia de sus padres como propia o la rechazan. Aquellos padres que tuvieron cuidado de brindarle a sus hijos un entrenamiento piadoso tienen la seguridad de que lo que les enseñaron a sus hijos siempre estarán con ellos. Y si sus hijos se alejan, las semillas que plantaron en sus corazones estarán continuamente en ellos llamándolos de regreso a casa. Ser un buen padre es nuestra elección. Como resultado, nuestros hijos es la elección de ellos. Pregunto, ¿qué debería hacer un padre cuando un niño se aleja? Amigo, amiga, entrega tus hijos a Dios en oración ferviente. Reclama la sangre de Jesús sobre ellos. Si alguien entiende tu dolor, es Dios, cuyos hijos por miles de millones les han dado la espalda, le han dado la espalda a Él, el Padre perfecto. Tú puedes apoyar a tus hijos pródigos con amor y oración y estar preparado para estar junto a ellos mientras luchan con Dios y aún contra Dios. No te avergüences por pedir apoyo y oración. No te culpes y no te centres tanto en el hijo pródigo al punto de olvidarte del resto de la familia. Ser padre de un hijo pródigo puede dividir tu hogar. Entonces construye un frente unificado con tu cónyuge y establece límites claros para tu hijo. Recuerda que Dios ama a tu hijo más que tú. Mira hacia un futuro más luminoso y acepta que tu hijo es la obra en progreso de Dios. Es natural en una situación así culparte a ti mismo. ¿Por qué no hice esto? ¿Y por qué no hice lo otro? ¿O por qué, dónde fallé? E incluso si has cometido errores, ¿por qué es mejor enfocarse en el futuro y en las promesas de Dios? Mira, así lo hizo el apóstol Pablo. Dijo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Finalizo con dos citas claves seguidas de unas preguntas de reflexión. En el libro El Hogar Cristiano, página 241, debéis tomar tiempo para conversar y orar con vuestros pequeñuelos y no permitir que cosa alguna interrumpa esos momentos de comunión con Dios y con vuestros hijos. Podéis decir a vuestros visitantes, Dios me ha dado una obra que hacer y tengo tiempo para charlar. Debéis considerar que tenéis una obra que hacer para este tiempo y para la eternidad. Vuestro primer deber es hacia vuestros hijos. Y ahora en Testimonios, volumen 1, página 200, dice, Padre, debéis principiar vuestra primera lección de disciplina cuando vuestros hijos son aún niños mamantes en vuestros brazos. Enseñadles a conformar su voluntad a la vuestra. Esto puede hacerse con serenidad y firmeza. Los padres deben ejercer un dominio perfecto sobre su propio genio y con mansedumbre, aunque con firmeza, doblegar la voluntad del niño hasta que no espere otra cosa sino el deber de ceder a sus deseos. Los padres no empiecen a tiempo, no subyugan, los padres que no empiezan a tiempo no subyugan la primera manifestación del mal genio del niño y este nutre una terquedad que aumentará con el crecimiento y se fortalecerá a medida que él mismo adquiera fuerza. Es una triste realidad. Pregunto, ¿cómo podemos hacer que caminar con Dios sea tan atractivo para nuestros hijos que lo quieran tanto para los padres como para ellos mismos? ¿De qué manera los niños de tu vida han ayudado a madurar y moldear tu carácter? Amados, son temas prácticos, claves en la palabra de Dios. Dios nos ayudará. Dios tiene la respuesta, confía en el Señor, encomienda a tus hijos, tu vida a Dios, acompáñame en oración. Gracias, oh Dios, porque el manual, tu manual, nos dices cómo afrontar cada situación, cómo ser guiados por ti. Queremos ser educados por ti en todas las áreas. Ayúdanos y perdónanos hasta aquí en lo que hemos fallado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.